Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Agita la nueva. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Les damos la bienvenida al programa y espero que nos estén sintonizando en casa. De la sintonía de ustedes, depende que este programa siga adelante. Y le damos también la bienvenida a Andrés, que a los tiempos nos acompaña en la cabina de controles. Bienvenido, Andrés, al programa Memoria Viva. Bien, amables oyentes, con la recomendación de siempre. Si usted conduce, no tome. Si toma, que sería mejor que no tome nunca, hágalo con moderación. Los suyos lo esperan en casa y la tragedia que usted puede causar a la nación, al país, puede ser de impredecibles consecuencias, lleno de dolor, de angustia y de muerte para personas que muchas veces indefensas son atropelladas y asesinadas, digámoslo así, por conductores irresponsables que no tienen el respeto primero a las leyes de tránsito y segundo a la vida de los seres humanos. Nosotros desde aquí hacemos esta viva recomendación, porque es cierto también que el índice, el porcentaje de accidentes de tránsito, sobre todo por el alcohol, es enorme, y esto hay que pararlo. No tanto la ley, las leyes de tránsito, las multas, las penalizaciones que existen en la Constitución, en la ley, son las que van a parar. No, es su grado de responsabilidad que usted tiene. Eso es lo que va a parar los accidentes, así que no lleve dolor a su casa, los suyos le esperan. Si en estos momentos usted está conduciendo en las vías que existen en nuestro país, hágalo con responsabilidad y llegue al sitio que usted ha determinado con felicidad, no, sin problemas, sin consecuencias. Así que nosotros desde aquí les animamos a que ayudemos todos, peatones, conductores, a bajar el índice de muertes por alcoholismo y irresponsabilidad. Así que les animamos, amables oyentes, a que reflexionemos. Usted tiene un carro, es para trasladarse de una forma responsable, ¿no? También le puede servir para su trabajo, para su oficina, ¿no? Sí, para eso es, pero no para que corra irresponsablemente en las vías y genere muerte y dolor en los seres humanos. Con estas recomendaciones nosotros pasamos a tratar un tema que es de suma importancia, que se refiere al tema, valga la redundancia, del levantamiento indígena y el paro hecho por los sindicatos. Y la pregunta es, bueno, ¿quién gana en estos paros, en estos levantamientos? Yo creo que nadie, pero sí sabemos que pierde el pueblo, el país, se pierde en desarrollo, ¿no? Se pierde en seguridad, en todo, inclusive en salud, porque todo esto altera el sistema nervioso de la gente. Hay desconfianza, hay temor. Así que hoy que se ha abierto las mesas de diálogo por iniciativa del gobierno, concurran las organizaciones, los sindicatos, la CONAI, en este caso todos los movimientos indígenas. Sería bueno que concurran, que concurran a esos diálogos para llegar a un feliz término, ¿no? Y donde todos, ahí sí, donde todos ganemos, pero en base al diálogo, en base al comprometimiento que tengamos con el país. De esto depende el futuro de nuestros hijos, el futuro de todos y todas las ecuatorianas trabajamos, que impulsamos, que fomentamos el desarrollo de este país. Así que yo sí pido que se hagan eco, los contrarios se hagan eco del llamado al diálogo, y también nosotros desde aquí exhortamos al gobierno para que el diálogo no sea de oídos sordos, que no se archive, ¿no?, que no sea una simple reunión, sino que sea escuchado el pedido, el clamor, como usted quiera llamado, de los ciudadanos y ciudadanas que están concurriendo a esos diálogos. Esperamos días mejores en nuestro país, y que la tranquilidad llegue, y todos con responsabilidad nos dediquemos a las labores cotidianas. Aquí hay una nota escrita del periódico El Telégrafo del viernes 7 de agosto del 2015, que dice: 10 federaciones de transportistas defienden el actual proceso democrático. El presidente se reunió ayer con más de 15.000 choferes. En estos 8 años se invirtieron 9.000 millones en obras que benefician al sector y 1.000 millones al año en subsidios a los combustibles. Y aquí vemos los subtítulos que dice: coordinadora campesina se sumará al diálogo en señal de apoyo al gobierno. Más acá tenemos la Confederación Nacional de Jubilados, dice que cree en la palabra de Correa. Grupos urbanos defenderán proceso que ayudó a cambiar sus vidas. Eso es en lo que respecta al apoyo que tiene el gobierno nacional de los movimientos sociales, organizaciones, grupos, ¿no? Entonces, aquí se ve, sí se ve, señor, el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas que lo manifestaron inclusive vísperas antes de las marchas. Desde el 2008 el plan Renova, dice, ha modernizado el 70% del parque automotor público del país. Sí, esperemos que los choferes no cambien su palabra, no cambien de opinión, porque eso también hay que decirlo, la clase de los choferes siempre ha medrado de todos los gobiernos de turno, siempre han sacado jugosas prebendas para su clase, que está bien, pero a la vuelta de la esquina, cuando no se les ha complacido sus demandas, se han vuelto en oposición a los gobiernos de turno, y eso lo sabe la ciudadanía. Así que esperemos que en esta vez sean consecuentes y trabajen, ¿no? Y ese apoyo sea para el bienestar de todos los ecuatorianos y no para una clase privilegiada. Y que esa palabra de comprometimiento, ¿no?, sea constante a este gobierno, que ha hecho mucho por el país, pero que es cierto también que ha cometido errores y falta mucho por hacer. Pero en todo caso, nosotros desde aquí animamos al gobierno a que siga con la transformación del país. Sí, errar es de humanos. Muchas cosas no se han hecho, muchos errores se han cometido, pero yo sí creo también que de buena fe. Este gobierno se ha caracterizado por tener esa voluntad, ¿no?, ese ímpetu de trabajo en bien del país. Por otra parte, vemos también grandes cuestionamientos que se han hecho a las organizaciones indígenas, ¿no?, como es el caso de los WikiLeaks, que relata los diálogos de indígenas con Estados Unidos. Aquí dice: un mes antes de la caída de Lúcio Gutiérrez, el entonces vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se reunió con un diplomático norteamericano. En la cita solicitó a la legación, dice, que interceda ante Carondelet para recuperar las cuotas perdidas en CODEMPE, DINEI y el Ministerio de Salud. Los cables revelarían además pugnas al interior del movimiento desde el 2005. Es decir, que no les gustó que se les quiten las cuotas de poder, que no solo en este gobierno las tuvieron al principio, sino que en todos los gobiernos siempre tenían esas cuotas de poder, en ministerios, en el famoso CODEMPE, que lamentablemente a esa institución la desprestigiaron los propios indígenas. Y por ahí se dice, ¿no?, que muchos de esos dirigentes, ¿no?, que hoy están en la oposición, sacaron réditos de esa institución. Así se lo he dicho, y nosotros desde aquí hacemos la siguiente reflexión, ¿no? Esos cuestionamientos, esos diálogos que no fueron nada transparentes con los representantes de la Embajada de Norteamérica, eso es lo que debilitó al movimiento indígena y provocó que ciertos sectores, ¿no?, de los mestizos, digamos así, se les retire primero la confianza y segundo el respaldo a las dirigencias y comunidades indígenas. Yo recuerdo cuando hubo, ¿no?, uno de los grandes levantamientos, ¿no?, el pueblo del sur, donde yo vivo, se les recibió por la madrugada a darles el apoyo necesario a los indígenas, a darles abrigo, a darles comida, porque nosotros vimos, como habitantes del sur de Quito, que las causas eran justas, la movilización era justa, ¿no?, porque el trato dado a los mestizos era injusto, era cruel, era terrible por los gobiernos de turno, no se diga con el sector de los indígenas. Entonces tuvieron el apoyo, la solidaridad, sobre todo del pueblo quiteño, con víveres, ¿no?, con vituallas, ¿no?, con todo eso, ¿no?, con todo lo que se podía apoyar al sector indígena. Pero esta vez no. Es cierto que hubo el apoyo, pero de un sector minoritario de la capital de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque se cree que ciertas cosas son injustas. No ha habido gobierno alguno que haya apoyado tanto al sector indígena, ¿no? Y es doloroso que este sector se oponga a ciertas reformas que lo único que buscan es beneficiar al país, a todo el país. Entonces, por ahí es esa reflexión que ha llevado a distanciarse el sector mestizo del sector indígena. No quiero decir en su totalidad, porque hay gente que está respaldando al sector indígena, pero sí en minoría. Entonces, reflexionando desde aquí, desde este programa, hacemos un llamado al sector indígena, ¿no? Para que se siente a las mesas de diálogo, ¿no? Yo he escuchado a ciertos dirigentes que dicen, no, nosotros para sentarnos al diálogo primeramente tiene que archivar las enmiendas. Entonces ahí no podemos hablar pues de diálogo. No, con una agenda ya ahí condicionada, comprometida, eso ya no es diálogo. ¿Qué sentido tiene sentarse a una mesa de diálogo cuando se pide el archivo de las enmiendas y se pide también el archivo de las leyes, no, de los impuestos a la riqueza y a la plusvalía? ¿A quién esto beneficia? Primero beneficia pues al país, ¿no? Y no perjudica pues a la clase popular, a la clase obrera, a la clase indígena, pues, ¿no? De alguna manera los ricos devolverán pues algo de lo que el país les ha dado, pues, ¿no? Y está bien pues que se les ponga ese impuesto a la riqueza, ¿no? Es apenas el 1% de los ecuatorianos que va a ser afectado, si es que vale el término. Pero no, la clase pobre, inclusive la clase media, no va a ser afectada pues, por estas leyes, ¿no?, que se han suspendido. No es que están archivadas, están estas dos leyes están que tanto conflicto ha traído, están suspendidas. Y no podemos de una forma ciega, ¿no?, apresurada, ¿no?, pedir el archivo de estas leyes que todavía van a ser discutidas en la Asamblea Nacional. Así que reflexionar sobre esto. Está bien que luchemos por los derechos adquiridos, y que si sentimos que son vulnerados, lógicamente que hay que protestar y llamar a la reflexión al gobierno y sentarnos a las mesas de diálogo para solucionar estos problemas, estas diferencias. Así que, amables oyentes, yo veo que en este levantamiento indefinido, que ese es un grave error del sector indígena, ¿no?, yo no veo aquí que haya salido triunfante este sector tan querido. Igual el gobierno. El gobierno no se ha llevado las glorias de este levantamiento y de este paro. Es el país en su conjunto que ha perdido. Y esperemos que las aguas bajen a su cauce y definitivamente decidamos por la vía del diálogo para tener buenos resultados. Con esto, Andrés, si nos vamos al primer corte y luego regresamos con el programa Memoria Viva. Nuestra será la tierra, latinoamericanos, las manos que surcaron por siglos campo ajeno, hoy despertando están. Firmes combatirán, todas las tiranías una tras otra derrotarán. No nos someterán, no nos someterán, no, no, no, no, no nos someterán. Lucha, lucha, hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada uno de nosotros lucharemos por la vida, por la tierra, por el cobre, por el mar, con la fuerza y la razón de la verdad, cada patria con bandera de unidad, cada patria con su clara libertad. Amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva y vamos a avanzar con este análisis del levantamiento y de las marchas. A ver, haciendo un balance de lo que pasó aquí en Quito, yo pude ver ahí a una derecha que entiendo que no fue invitada por el sector indígena, pero que de alguna manera el sector indígena, valga la redundancia, fue indiferente a la marcha que se sumaron el sector de la oligarquía de aquí de Quito. Eso de alguna manera ha perjudicado al sector y seguirá perjudicando si es que ellos no se desvinculan de este sector, ¿no? Que lo único que busca es regresar al viejo país. Y yo ahí pude ver, ¿no? Nunca antes había visto a un sector de la derecha tan rabiosa. Ahí con palos, con un vocabulario soez, y algunos con armas. Yo pude ver, señores, algunos que estaban armados. ¿Y cuál era el propósito? Aquí se ha dicho que la intención no es tumbar al país, perdón, al presidente de la República. Eso lo ha proclamado tanto el sector de la derecha como la dirigencia de los indígenas. Pero cuando hay esos gritos de fuera Correa, eso nos da una lectura. Y ahí nos lleva a reflexionar que las marchas no son pasivas, pacíficas, sino que tienen un grado alto de violencia, como se vio especialmente en la Plaza Chica, donde los encapuchados agredieron inhumanamente a los policías que estaban desarmados, que solo se concretaron a cuidar el orden, a cuidar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que estaban marchando, desfilando, y otros concentrados en la Plaza Grande. Esa fue la labor de la policía. No me vengan con el cuento de que la policía agredió a los marchantes. No fue así, señores. La policía fue agredida por estos individuos que no tienen la valentía de quitarse el pasamontañas y dar la cara al pueblo. Ellos que manifiestan que tienen el 70% de apoyo a las marchas, al paro indígena, ¿por qué no dan la cara a ese 70% que supuestamente les dan el apoyo? Ahí hubo violencia, y violencia de grueso calibre. No se puede admitir, por ejemplo, una de las consignas, ¿no?, que ahí las echaban en la calle. Borregos sanducheros, eso. Es una cosa terrible, una cosa que desprestigia, que minimiza, ¿no?, al sector del pueblo. Yo también diría, ¿no?, que entonces la marcha de los contrarios era pagada. También era darles algún peculio para que vayan a tomarse un cafecito, vayan a tomarse un sándwich. Eso se puede pensar también. Yo entiendo que tanto las marchas del sector indígena, del pueblo trabajador, de los sindicatos en este caso, como también los simpatizantes de Alianza País, fueron marchas voluntarias por defender la democracia, por defender los derechos alcanzados en este gobierno. Entonces no podemos minimizar y no podemos desacreditar la honra de los demás. Una cosa terrible ahí. Oh, violencia. ¿Qué hubiese pasado si los encapuchados, la marcha de la parte contraria, ingresaban a la masiva concentración en la Plaza Grande? Los resultados hubiesen sido de impredecibles consecuencias. Imagínense, hubiese habido derramamiento de sangre. Así que no vengamos con el cuento de que no hay una intención golpista ahí por derrocar a este gobierno. Sí que lo hay ahí, sí que lo hay ahí. Lamentablemente, el sector indígena y el sector de los sindicatos han sido cooptados por la derecha para regresar al viejo país y reconquistar las prebendas que siempre han tenido. No nos podemos olvidar nosotros de la clase empresarial, cómo ha explotado al trabajador ecuatoriano. Una desgracia. Nunca pagaban los recursos que por obligación tenían que hacerlos al Seguro Social. Esa es la gran verdad, con honrosas excepciones de patronos que sí cumplían con sus obligaciones. Pero eso, en verdad, como digo, son las honrosas excepciones. Bueno, en este momento llega nuestro gran amigo aquí, el sociólogo Marcelo Medrano, quien nos va a ayudar a hacer un análisis de la marcha y del abandamiento indígena. Así que, Marcelo, yo sí recibí tu mensaje, en verdad, sí hay una congestión de carros por esto de la carrera las iglesias. De las iglesias. Así, esa es la gran verdad, pero Marcelo está aquí como se había comprometido con los oyentes de este programa y de la emisora Casa de la Cultura. Marcelo, sin perder el tiempo, bienvenido al programa Memoria Viva, y luego de saludar a la audiencia, te voy a pedir ¿cuál es la lectura que tú tienes de este levantamiento y del paro de los sindicatos? ¿Y cuáles son los que salen ganando y perdiendo de estos acontecimientos que están frescos todavía aquí en nuestro país? Bienvenido Marcelo al programa Memoria Viva. Buenas noches a la audiencia. Lamento la demora por este tema que implicó cierto caos de tráfico vehicular en la ciudad. Pero también fui víctima. Entonces, mira, ¿cómo podríamos nosotros establecer un balance de esta marcha, ¿no? Lo que yo creo que en primer momento habría que conectarle con las marchas del 19 de marzo y la del 1 de mayo, porque eso nos da muchos puntos de referencia para entender si fue un éxito, para quién fue un éxito. ¿Y en qué magnitud exactamente? Porque nosotros no podemos decir que fue un éxito o fue un fracaso en términos de 0% y 100%, claro, Si no existen factores que hay que tomar en cuenta. La primera que hay que tomar en cuenta es que para el 19 de marzo, que fue la marcha, la movilización anterior, nosotros tuvimos, sí, es cierto, una movilización interesante en la ciudad de Quito, pero que fue convocada, aupada, no solo por los sectores sindicales e indígenas o por los sectores de movimientos sociales de izquierda, sino que encontró un eco en los medios de comunicación y en los actores políticos, principalmente de la derecha. O sea, es imposible separar parte del eco previo a la marcha, de las declaraciones de un Blasco Peñarrera, de las declaraciones de un Guillermo Lasso. Es imposible. ¿Por qué? Porque esto nos da... Jaime Nebot. Todos ellos. Porque esto nos da la primera pauta. Que en qué momento nosotros vemos en llamémosle frente de oposición al gobierno de Correa, que está todo el mundo. Es decir, aparentemente estaría el sector que le apoya al gobierno de Correa y el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en ese resto del mundo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Hay unidad de criterios o no hay unidad de criterios? Lo que creemos nosotros es que se ha consolidado un discurso de oposición, de alguna manera muy bien posicionado en los medios de comunicación y dirigido no solo por los señores de la derecha, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, sino también por ciertos sectores de la izquierda de oposición. Y entonces aquí nos llega a nosotros un punto que creo yo que es un parteaguas bien interesante que no se ha analizado como debe ser, que es el tema de la ley de herencias. Si tú analizas el tema de la ley de herencias, la propuesta cómo está afecta efectivamente al 2% más rico de la población. Y solamente cuando nosotros percibimos de que ese 2% va a ser el más afectado, el 98% o sería indiferente o simplemente lo apoyaría. ¿Cuál es el problema? El problema es encontrar en las propuestas de reivindicación de las marchas anteriores, incluso de esta, la ley de herencias. Entonces ahí hay un discurso de la derecha infiltrado en los presupuestos de los sectores de la izquierda de oposición. El problema grave es que ahora ya es un solo paraguas que cobija a todos los sectores de la derecha y de izquierda. Entonces, nos sorprende a nosotros que cuando el señor Guillermo Lasso habla de libertad de expresión, cuando habla del tema salvaguardias, cuando habla del tema de la ley de herencias, cuando habla del tema de las enmiendas, de la plusvalía, el discurso es exactamente en los sectores de oposición. Ahora, ¿esto hacia dónde conduce? Esto primero, obviamente, a la derecha le conviene, pero a la izquierda no tanto, porque genera confusión en algo que es un puntal muy importante desde cualquier izquierda que se considere como tal, que tiene que haber un nivel de conciencia. Y las izquierdas, la izquierda, digamos así, está conformada más que todo por los sectores populares, intelectuales, pues que no tienen grandes riquezas. Sí, sigue. Sí, y justamente es correcto. O sea, si hubiese puesto un oído más atento a la ley de herencias, hubiese sido un elemento de apoyo inmediato. Creo que el Alberto Acosta sí lo dijo, sí estaba de acuerdo, sí hay que reconocer que él sí lo dijo en alguna parte, pero el resto de sectores se oponen por oponerse. Claro. Y este paraguas que cobija a la izquierda y a la derecha, el mensaje político que se da a la sociedad es que hay una oposición porque el gobierno está mal. Puede estar mal en un montón de cosas, claro. ¿Sí? Pero el mensaje es de una gran oposición que, con un discurso además súper homogéneo, autoritarismo, enmiendas y cosas por el estilo, desfigura lo que debería ser una oposición al gobierno, sobre todo desde la izquierda. Quien sale ganando es la derecha. De allí que tú tienes que haber visto que el primero de mayo, quienes también convocan a las marchas del primero de mayo es Guillermo Lasso y el señor Blasco Peña Herrera, que incluso desfiló. Yo no sé cómo pudo haberse aceptado que alguien como Blasco Peña Herrera, de la Cámara de Comercio de Quito, uh-huh, haya desfilado el primero de mayo. Entonces, uh-huh, una cosa es que alguien puede estar en contra del gobierno de Correa. Hay que aclarar que también existe mucha visceralidad. Es decir, ya el problema no es el gobierno de Correa, sino es el odio a Correa, uh-huh, que eso enceguezca y se acepte al que venga. Políticamente, esto tiene una lectura muy precisa, uh-huh, que apunta a esta cuestión. Mira, históricamente la derecha es más poderosa que la izquierda, aquí y en cualquier parte, claro, del mundo. Tiene, sí, los recursos económicos. Obvio, tiene recursos económicos, aliados, asesores, todo aquí. Entonces, la lectura estratégica errónea es que tú, como un sector débil respecto a la derecha, te alías con la derecha y consigues golpear a alguien. Sí, es cierto, pero quien termina ganando siempre es el más fuerte. Porque la posibilidad de golpear a alguien no es por que el sector más débil del sector de los sectores de izquierda de oposición se han lanzado a golpear contra Correa, no, sino porque la derecha, a través de banqueros, empresarios, la Iglesia Católica, sí, las figuras políticas muy fuertes, golpean, y claro, la izquierda se suma a eso y comete el error de no diferenciar los discursos. Y eso ya está pasando factura, sí, sí, porque tú puedes escuchar que respecto al último paro nacional, ¿quién dice que está defendiendo los intereses y está de acuerdo en el paro nacional y en la marcha indígena? Sigue siendo Jaime Nebot, que se solidariza con un evento simbólico que salió a la calle ese día jueves, sí, sí. Guillermo Lasso, Andrés Páez. Y claro, ¿quiénes son los que van a cosechar? Ellos cosechan, pero en contra estás dando un mensaje a los sectores de izquierda que se preguntan, a ver, nosotros los sectores de izquierda que tienen un nivel mínimo de conciencia de clase. Claro. ¿Nosotros con nuestras acciones estamos también apoyando a Guillermo Lasso? Y no ¿o es qué? Que estamos minimizando, ¿no? Claro, no, yo creo que tiene un poder claro, real, sí. Pero el mensaje que se puede estar mandando hacia las bases sociales organizadas o no, es de que yo estoy con el mismo argumento y defendiendo lo mismo que el señor Guillermo Lasso. Y eso es un error que a futuro va a causar graves problemas. Como tú dijiste, ya le está pasando factura. Ya le está pasando. Y le está pasando factura porque aquí viene el segundo elemento que es importante tomar en cuenta. Uh-huh. En términos del análisis, ¿no? Sucede que el primero de mayo se convoca ahí la marcha y en Quito, en Guayaquil, en las tarimas, se invita a la participación en el próximo paro nacional, pero se dice algo que es importante. El próximo paro nacional es 20 de mayo. Sí. Eso lo dijo el sector de la UGT, ajá, tanto en Quito como en Guayaquil. ¿Cuál era el problema? Que el 20 de mayo se iba a movilizar el Seguro Social Campesino, dirigido también por los sectores que son del ex MPD. Pero ¿cuál es el problema? El 1 de mayo se posiciona de que el próximo paro nacional iba a ser el 20 de mayo. Primero. Segundo, de que a la semana siguiente hubo el recambio de la dirigencia de los trabajadores. Deja a Mesías Tata Muez y llega, ese fue el nombre, el otro compañero. Bueno, ¿cuál es el problema? La primera declaración que hicieron ellos fue de que el paro no era el 20 de mayo. Claro. Sí, ahí hubo un problema. Entonces tú tenías que dentro del sector sindical, ahí se aprovechó la tarima para convocar a un paro nacional el 20 de mayo, que no lo era. El otro sector más amplio, la CEDOCU, estaba Mesías Tata Muez y otros, dijeron, no, nosotros en el mes de mayo vamos a evaluar el 1 de mayo y vamos a ver cuándo es el paro nacional. Estuvo también Salvador Quispe, me parece, ¿no? Ya, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que tú tienes ahí que hay un sector dentro del sector sindical más apresurado en radicalizar las cosas, en mover más a la gente. ¿Qué sucede con la convocatoria al paro nacional? La convocatoria al paro nacional se iban a reunir en el mes de julio, después de la venida del claro. Papa, ¿sí? Pero ¿quién se reúne primero? Es la Ecuarunario. Salvador Quispe. Sí, la Ecuarunario se reúne primero. Claro. Y ellos determinan que va a haber una marcha que sale el 3 de marzo, el 3 de agosto, ¿sí? Y que va a llegar en la siguiente semana, porque querían llegar el 10 de agosto, para para llegar a la ciudad y empatar con lo que estaban planteando los trabajadores. Pero ¿qué sucede? Después de esa decisión, los sectores sindicales deciden que sea el 13. Sí, sí, sí. Pero ahí viene lo interesante. Recién la propuesta del 13 y de la marcha tenía que ser avalizada por la CONAIE, que era creo que una semana después. Sí. La CONAIE obviamente avaliza todo, y entonces tenemos aquí que se repite también el tema del sector sindical. Un sector indígena un poco más radicalizado, más con premura de hacer las cosas, que condicionó, creo yo, la convocatoria para el 13 de marzo bajo la figura de que la marcha llegaba a Quito y se unía al paro. Pero no solo eso, sino que cuando llega la marcha y la marcha ya arranca el 2, se anticipó un día. Tundaime, justamente. Sí, sí. Ellos dicen que al llegar a Quito se suman al paro y el sector indígena de radicalizado es el que convoca a un paro indefinido. No fue el sector sindical que inicialmente decía el paro nacional el que convoca un paro indefinido. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Esto es bien interesante porque te demuestra que dentro de los sectores sindicales e indígenas hay sectores en uno y otro lado que están tratando de apresurar las cosas por algún motivo, y hay otros sectores que lo hacen más estratégicamente con consultas a las bases, más sosegadamente, pero más estratégicamente. ¿Cuál es el problema? Que los primeros impusieron la agenda a los segundos. Claro. Y cuando nosotros llegamos, cuando los indígenas llegan acá a Quito, llegaron con la propuesta de un paro indefinido. Indefinido. Pero nadie del sector sindical dijo, sí, es un paro indefinido. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Te demuestra de que existe una desarticulación dentro una desarticulación que no cuadra dentro del sector indígena con el sector sindical y dentro de cada uno de los sectores, porque hay espacios, ¿no? Sí, porque hay espacios que están procurando radicalizar y mover más rápido a los sectores de base que otros que procuran de llevar más estratégica la cosa. La lectura, ¿por dónde iría? Iría ahí por el hecho de tratar de imponer un ritmo, un poco, imponer el ritmo a las bases y no que las bases impongan el ritmo. Eso va a pasar factura después. Al punto, porque llegando al tema de la marcha, ¿cómo pasa factura el tema de la marcha indígena? Sería el siguiente elemento de análisis. El siguiente elemento de análisis es que cuando llegan acá a Quito, vinieron precedidos, la gente que marchó, vinieron precedidos de que en Quito iban a tener un recibimiento apoteósico por todas las fuerzas de oposición al gobierno de Correa. Cuando fueron recibidas por los sectores de izquierda de oposición aquí en Quito, y que en términos numéricos era pequeño, en términos de fuerza era pequeño. Entonces cuando los compañeros, la gente que vino marchando, llega al sur y camina hacia el estado del Arbolito, tú tienes una mínima expresión de lo que potencialmente inflaron tanto los medios de comunicación como los mismos dirigentes de la marcha. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque algo que se lo dice, y hay que plantearlo así para la objetividad, la marcha es una marcha extensa, creo que son como 800 kilómetros, 600, 800 kilómetros, y eso como marcha no funciona, porque si tuvieras marchado caminando, es mínimo más del doble del tiempo. Entonces tú tienes espacios en que sí, es una marcha motorizada, es decir, la gente, los marchantes se movilizan en transporte. Bueno, ahí veníamos los carros, así claro, en caravana. En transporte, en caravana, y se bajaban, caminaban, caravana, caminaban, ¿no? Pero esto te da la medida de la cantidad de personas que marchó, que fue un número relativamente menor al anunciado. Y cuando llegan a Quito, llegan con la promesa de ser recibidos como huéspedes ilustres, llegan con la promesa de tener todas las facilidades, con apoyo, hay que decir sí, o sea, hay gente de sectores de derecha que estuvo dando apoyo en términos de alimentos y bebidas antes a la gente. Desde que vengas yo había dicho esto. Que me parece terrible. Claro, en uno de los levantamientos grandes que hubo aquí, fíjate que Marcelo, para tener mayor elementos de juicio, yo vivo en el sur, de Quito, concretamente en Solanda, imagínate, de madrugada a los compañeros indígenas les dábamos abrigo, comida y todo eso, los ayudamos con transporte y todo eso, porque eran causas justas, oye, ley. Ahora, en verdad, como tú dices, Marcelo, era un sector pequeño que fue a dejarles la ayuda necesaria al Parque del Arbolito. Sí, y entonces tenemos nosotros que el problema de, entonces tú generas una expectativa de una marcha impresionante, que no fue así, los medios de comunicación lo inflaron, tienes que llegan las personas a Quito, con justo derecho, creo yo, de reclamar, o sea, eso no hay como negarlo, claro, no llegan, como negarlo, sí. Llegan acá, pero tampoco obtienen la mayoría, digamos, la presencia grande que estaba anunciada por los dirigentes de la marcha. La gente pernocta en el Arbolito, decide ya salir propiamente el día del paro, el 13, sí, se da la marcha, es una marcha numerosa, no llega a los 100.000 o 200.000 que dicen algunos dirigentes, eso no es cierto. Y se comete el otro error, que creo yo. El otro error es que, mira, en términos estratégicos, una marcha no sirve para para demostrar cosas al otro. Claro. Yo puedo hacer una demostración de fuerza y poner 100.000 gentes en la calle. Yo también estoy dando un mensaje al otro, eso es cierto. Pero también sirve para demostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de movilizar 100.000, 200.000 gentes en la calle, que además están conscientes políticamente de lo que se quiere obtener, claro, y que además, sabiendo que es un punto de tensión, que tú tienes el 50% cubierto y el 50% al azar porque tienes otros adversarios, otros actores políticos, sabes que esa gente va a reaccionar de determinada manera a tu favor. ¿Cuál es el problema? Aquí el problema, lo que se quiso hacer es una demostración de fuerza numérica, que no le existió, pero también de fuerza de las propuestas. Claro. Y ahí viene por dos lados terrible. Primero, que la fuerza de las propuestas, porque tú podías escuchar a gente como Salvador Quispe, a Carlos Pérez Guatambel, diciendo el mismo discurso que decía Nebot en Guayaquil, y que decía Guillermo Lasso en Guayaquil. Sí, señor. Entonces, esto es un mensaje contradictorio para la sociedad ecuatoriana. Y el segundo elemento, o sea, tú lo que quieres es evidenciar una presencia en las calles como capacidad tuya de organización. Tú lo que no puedes hacer es generar, en una capacidad de organización, generar choque. Claro. Y ahí aprendieron, y estaba bien. El rato en el que la gente transita por, sobre todo por la parte de la Plaza Chica, se generan los enfrentamientos, ¿sí? Pero la gente va a Santo Domingo y ahí se convierte, se viene un segundo error estratégico ahí. Segundo error estratégico es cuando se ordena cercar Carondelet. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenías, cercar Carondelet, no es que en Carondelet habían 1,000, 2,000, 10,000 gentes que estaban a favor del gobierno. Estaba consultado. Y estaba, más allá de que esté el presidente Correa y autoridades, estaban 10,000 gentes. Sí, sí. Cercar una plaza de 10,000 gentes, ¿cuál es el mensaje que estás tú queriendo dar? Y no estoy defendiendo aquí el papel de la policía. Sí. En términos, yo siempre he sido muy crítico sobre el papel de la policía, pero ¿cuál es el mensaje que estás mandando vos a tus bases? Es decir, cerquemos Carondelet. No porque somos chéveres, sino porque cercar implica entrar. Claro. Digamos que en un caso hipotético entraba. Claro. Más allá. Pero digamos que en cualquier lado entraban y tú veías que entraban por una calle 100 gentes eufóricas, desbordadas. Y no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que es la situación del momento. Si claro. Tu dirigente te dice hay que cercar Carondelet, tú cercas Carondelet, intentas entrar por algo. Y ese es un grave problema, ese es un mensaje súper contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿a qué estás apelando con cercar a un lugar? Uh-huh. Que el camino siguiente puede ser un camino de violencia. Claro, por supuesto. Y ese es un grave error, porque ahorita lo que el mensaje que tenía que haber dado la marcha a lo largo de todo y del paro nacional era el rechazar la violencia institucional que se está diciendo que viene del Estado, porque yo, marchante, no ejerzo la violencia. Y el error que se comete es ordenar cercar a Carondelet. ¿Para qué cercas? Claro. Imagínate que quiere salir la gente a las 10 de la noche si está cercado. O sea, ¿qué querías generar con eso? Yo creo que ahí estuvo, por el un lado, la emotividad del momento, pero el otro también la mala lectura, por no decir la mala fe en la lectura política, sí, de cercar. Sí, sí, sí, sí, tú claro. Hiciste la demostración de llegar a Santo Domingo y tenías que tener un recorrido. Claro. Lo otro es un mecanismo bastante desagradable de provocación. ¿Para qué cercas? Cerquemos la Casa de la Cultura, el ejemplo que está aquí, y llegan 100 gentes a acercar la Casa de la Cultura. ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Nadie entra, nadie sale. ¿Qué pasa si alguien quiere salir? Claro. Yo no le voy a dejar salir. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si alguien entra? No le voy a dejar entrar. Claro. ¿Me voy a quedar aquí 3 horas, un día? No sé. Entonces, ese es un mensaje, ese es erróneo. Yo creo que ahí los sectores de oposición, de izquierda, de los movimientos sociales, deben evaluar el mensaje de cercar algo. Porque más allá de que esté el presidente ahí, ¿sí? Estaban 1,000, 2,000, no sé, pero por lo menos ponle 3,000 gentes creo que habían ahí. ¿Qué significa cercar a 3,000 gentes? ¿Para qué? ¿Cuál era el siguiente paso? Decirles, nosotros les pudimos cercar, nosotros les tuvimos 2 horas, 3 horas, 5 horas. Yo creo que ese es un error ahí. Claro. Es un error estratégico. Sí, ¿por qué? Porque lo que viene después ya son los choques con la policía, claro. que hay también infiltrados, hay que decirlo, hay infiltrados dentro de la marcha que desdicen mucho de lo que son los presupuestos de no violencia. Diga, más que de no violencia, de no recurrir a la violencia para pasar, claro. O sea, sino que podían tranquilamente haber demostrado. Yo creo que ya demostraron bastante y ese es un problema grave. Porque además se desconfigura con lo que vino después. Inmediatamente dices, el paro es indefinido. Sectores sindicales marcharon el día viernes, sí. Algo el día domingo, algo el día lunes, me parece. Pero ya no fueron las marchas de que fueron equivalentes al jueves anterior. En ya consecuencia, fueron muy débiles, el término indefinido ya careció de contenido en las calles. Sí, segundo, los sectores sindicales no defendieron nunca el tema del paro indefinido. Entonces, claro que no. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Y tercero, el caso este de la señora Manuela Pic, que también creo que hubo cierta prisa, en procesar la información respecto a la señora. Tú tienes que se generan marchas en defensa de la señora y no en defensa de todos los presos políticos. Y eso es un mal mensaje a las bases. Eso es un mal mensaje a las bases. Más allá de la relación personal que existía, existía el hecho de que habían detenidos y el mensaje tenía que ser muy claro. Frente a los detenidos, solidaridad desde las bases. pero se priorizó la solidaridad con una persona. Exacto. Y ese es un mal mensaje, un mal mensaje que yo creo debe estar calando en las bases sociales, sobre todo porque todavía se mantiene el tema de los presos. Y finalmente viene el retorno, es decir, las personas regresan a sus ciudades. Y tienes algo bien interesante. Tienes que dicen, en los sectores sindicales, dicen, bueno, el presidente ha minimizado la marcha. Entonces, vamos a hacer ahora sí, efectivamente, un paro. O sea, ese es un discurso que está demostrando que lo que se buscaba no se consiguió. Claro. O sea, nunca tú puedes decir, el otro, tú me estás diciendo que yo no tengo la capacidad de hacer un buen paro, ahora sí te hago. Claro. Error. Eso no es un argumento que te sirve para identificarte con las bases. Con las bases, sobre todo si tienes mayor nivel de conciencia, te identificas con argumentos lógicos, no con estos pequeños, casi reacciones adolescentes. Claro. Y eso no está bien, y yo creo que eso va a pasar factura dentro de al interior de los movimientos, tanto del sindical, indígena. Pero creo que el peor de todo es el de esta convergencia del discurso entre izquierda y la derecha. Eso es gravísimo, eso es reproducir el esquema venezolano. El esquema venezolano es indiferenciar todos contra Chávez en su época, o todos contra Maduro, todos contra el chavismo, y entonces es el chavismo frente al resto del mundo. Pero es un discurso indiferenciado, claro. Y ese es un grave error sectores progresistas de un país. Sí, ¿no? Eso sí hay que decirlo muy claramente. Eso es retrasar las verdaderas luchas de reivindicación. Esa es la gran verdad, y Marcelo, qué chévere hoy ahí, pero tú tocaste un punto muy importante que te voy a pedir, ya tenemos 5 minutos. A ver, que le digas a la audiencia el despropósito o no de las declaraciones de Monseñor Arregui, ¿no? En estos días, ¿no? Y también la contestación, digamos así, de Alexis Mera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, sabiendo que la iglesia debe de dedicarse a su espacio, ¿no? A su vocación de ser evangelizadora, ¿no? Metida en la parte espiritual de un pueblo que es inmensamente católico aquí. ¿Cómo lo ves tú? No recuerdo si habíamos conversado acá, pero uno de los, cuando llega el Papa Francisco acá, y que de una u otra manera llegue en una coyuntura política determinada, hay que tomar en cuenta que aquí lo que ha existido desde hace mucho tiempo es la conciencia de que en los sectores más progresistas y en los sectores académicos, de la iglesia como una institución poderosa desde la época de la colonia, y que tiene un poder económico actual, pero también un poder político y un poder simbólico que está ligado a la espiritualidad. El poder religioso. Los sectores de izquierda hemos sido muy críticos con el papel de iglesia durante la conquista, durante la colonia, en la época de García Moreno, pero hemos sido también muy críticos en el sentido de un conservadurismo de la iglesia, por el un lado, por el otro lado el ser una institución que maneja grandes cantidades de recursos económicos y que debería dar cuenta de esos recursos, tierras, propiedades, herencias, etcétera, bienes raíces, y el tercero, que es el manejo de esta espiritualidad. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que la iglesia se maneja estratégicamente, no necesita salir tanto a la palestra porque mueve las cosas bien. Sin embargo, cuando sale a la palestra la iglesia es porque ve que alguna cosa está fallando en ciertos sectores, y entonces ahí es cuando tú percibes si es una iglesia que está a favor de ciertos procesos o está en contra. Históricamente, los últimos 30, 40 años tenemos que en la iglesia tú tenías posiciones más institucionalizadas que eran conservadoras y posiciones menos institucionalizadas pero más progresistas, más de izquierda, más con los sectores populares. En nuestro país tenemos muchos ejemplos. Sin embargo, se desaprovechó la oportunidad de la venida del Papa para establecer una... ¿Cuál es la herencia de las reflexiones sobre la iglesia aquí en este país? Yo creo que una de la gran derrotada con la venida del Papa fueron las ciencias sociales ecuatorianas, porque nunca pudieron decir, la iglesia, esto es lo que hemos pensado sobre la iglesia, así que señores, es una grave derrota de las ciencias sociales del no haber aclarado ese papel. Primero. Segundo, de algunos años para acá, mucho se choca con el presidente Correa en términos personales. El tema del aborto, problema de Correa, el tema de cómo es el... el tema de los sectores LGBTI, Correa, etcétera. Claro. Pero, ¿por qué no se hace esas mismas preguntas a el señor Guillermo Lasso, por ejemplo? ¿Cuál es la posición del señor Guillermo Lasso respecto al tema de aborto, respecto al tema de los sectores de LGBTI, respecto al tema ecológico, pero en serio? ¿Cuál es la posición del señor Nebot? ¿Cuál es la posición del señor Andrés Páez? ¿Cuál es la posición de un montón de personas? Eso no se hace, todo se dirige del mismo alcalde de aquí de Quito. Claro. El problema se suscita entonces en que todo se ha dirigido hacia Correa. Claro. Y entonces cuando Alexis Mera dice, a ver, ¿por qué ustedes dicen, por qué en el tema este de la homosexualidad no se le ha preguntado a Monseñor Arregui, que incluso ha tenido posiciones despectivas respecto a este sector? ¿Por qué no se le pregunta? ¿Por qué no se le cuestiona? ¿Por qué no se le invita a los medios? ¿Por qué no se le pide un pronunciamiento? ¿Por qué no se reúne con los sectores de LGBTI que hacen activismo de género? ¿Por qué no? Todo es hacia acá, ocultándolo de acá. Entonces, me parece muy importante en términos de Alexis Mera que haya dicho, a ver, ustedes que dicen, ustedes quieren opinar, opinen. A ver, opinen sobre estos temas que realmente nos están atacando a nosotros como gobierno. Opinen. Y claro, ahí se baja la puerta al ánfor y no se va a permitir que estos sectores opinen, nadie les va a hacer ninguna pregunta. Pero ahí viene por el otro lado el tema político. La iglesia, ¿cuál es el papel que tiene que hacer? La iglesia tiene que ver con, tiene que cumplir un papel, ¿sí?, espiritual. Y si se entra en el tema político, ahí se ve claramente hacia dónde apunta. Claro, ¿cuáles son los intereses? Y en este caso, ahí tienes tú, apunta al tema del Opus Dei, de la alta jerarquía católica, que no está ni va a estar con estos procesos progresistas. Sí, y hay que recordarle también a los amables oyentes, ¿no?, que grandes personajes de la cúpula de la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no?, en el pasado, ¿no?, cuando la vieja partidocracia estaba en boga, claramente llamaban al pueblo a apoyar a ciertos candidatos, y lógicamente ganaban las presidencias de la República. Y el papel de la iglesia no ha sido, digamos, un papel que favorece al sector popular, no, a menos que por ahí con ciertas cosas del asistencialismo, que no ha pasado más allá, pero que la iglesia siempre ha tomado posiciones hacia la derecha. Bueno, con esto Marcelo, nos vamos, se nos acabó el tiempo, y esperamos comprometerte para, si es posible, en 15 días tocar el tema de la frontera Colombia y Venezuela, porque este es un problema en verdad que sí, me han pedido que tratemos este problema, y quién más tú como analista experto en estos temas. Y te lo digo, es porque yo he visto tu calidad, he estado en muchas reuniones, en muchas conferencias que te han pedido que lo hagas, y hemos visto la calidad tuya. Así que, Marcelo, para ver si te comprometes a venir en 15 días para tocar este tema de Venezuela y Colombia. Vale, ok, muchas gracias, muy amable. Nos vamos. Y le agradecemos a Andrés en la cabina de controles. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radio revista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Hasta el próximo sábado, en otro encuentro intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo.